Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. En 1975, junto a un grupo de músicos platenses, Miguel Cantilo grabó su primer disco solista, que contaba con 8 temas. Por aquellos años realizaba esporádicas presentaciones con Pedro y Pablo, su histórico dúo junto a Jorge Durietz. Escuchamos Algo está por suceder, el 7º tema de Miguel Cantilo y Grupo Sur. Este disco, Miguel Cantilo y Grupo Sur, fue editado un año antes de que Cantilo emprendiera el exilio, primero hacia Colombia y luego a España. Allí fundaría Punch, la banda con la que regresaría a la Argentina en 1980. Suena ahora La Leyenda del Retorno.

Esta es La Perla Irregular. Derribado el día, se dirige al bosque. Entre brujas él estará. Quien hubo partido, ignoró sus ojos. Una ya le detendrá. Y ahora, Cadena Perpetua. Yo no quiero verte nunca más. Yo no quiero verte nunca más. No te pongas sensible. Ya hicimos lo imposible. Yo no quiero verte nunca más. Yo no quiero verte nunca más. Nunca más. Yo no quiero verte nunca más. Nunca más. No avanzamos esto. Ya acá no hay nadie muerto. Yo no quiero verte.